Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a meternos con un tema fascinante, la idea de una balanza de justicia cósmica. Vamos a explorar, usando las enseñanzas gnósticas que tenemos como fuente, cómo nuestras acciones, ya sabes, las buenas y las no tan buenas, podrían estar dándole forma a nuestra vida, a nuestro destino. ¿Será que existe una ley que al final equilibra todo? Exactamente. Es una pregunta clave que plantean estas fuentes, ¿no? O sea, ¿por qué algunos parece que nacen con estrella y otros estrellados? ¿Por qué tanta diferencia? Y bueno, lo que sugieren es que no es pura suerte o azar. Detrás de los destinos de cada uno operaría una ley más grande, una ley trascendental. Se le ha llamado de muchas formas, ¿eh? Ley del karma, ley de causa y efecto, o como decimos hoy, la ley de la balanza. Claro. Y no es algo exclusivo de estas enseñanzas gnósticas. Lo encontramos por muchos lados, ¿verdad? Está esa máxima antigua, creo que de Hermes Trismegisto, que dice algo como: toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Ajá. Nada escapa a la ley. Y hasta en textos cristianos, fíjate, se lee: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Exacto. O la regla de oro: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Parece un principio bastante universal, ¿no? Totalmente. Y para entenderlo mejor, las fuentes nos dan dos conceptos clave. Por un lado, el karma. El karma, sí. Que vendría a ser como la deuda, ¿no? Lo que generamos cuando nuestras acciones van contra ciertas leyes, cuando hacemos daño, digamos. Acciones negativas. Entiendo. ¿Y el otro? Las deudas. El karma. ¡Qué buena imagen esa! Sí. Y estas fuentes hasta se ponen bien específicas, ¿eh? Hablan de la existencia real de unos tribunales de justicia cósmica. Dicen que en la quinta dimensión, un plano donde se llevarían estas cuentas energéticas. Uf, eso de la quinta dimensión ya es meterse en terrenos más específicos de estas enseñanzas, ¿cierto? Pero volviendo a lo más terrenal, si existe esta balanza, ¿por qué a veces la vida parece tan injusta? Vemos gente buena pasándola mal y otros que, pues, parece que se salen con la suya. Es una pregunta válida. Lo que explican estas enseñanzas es que lo que vivimos ahora podría ser el resultado, el eco, de acciones que hicimos en vidas pasadas. La ley busca un equilibrio, pero a largo plazo. No siempre es inmediato. Pero, ojo, esto no significa que debamos ser indiferentes al sufrimiento ajeno. Para nada. Claro. Al contrario, se recalca mucho la importancia de ayudar. Si podemos aliviar el sufrimiento de alguien, deberíamos hacerlo. Eso de hecho genera dharma. Ayudar paga deudas, por así decirlo. Entendido. Entonces, la ley no es como un castigo inmediato. No, tiene otro fin. Principalmente, dicen, es generar conciencia. Es más una herramienta pedagógica que un castigo puro y duro. Como un maestro. Algo así. Como un padre o madre que primero te enseña, te guía, antes de poner un límite o una consecuencia. La vida nos da chances para reflexionar, para corregir el rumbo. La idea es que actuemos bien por comprensión, por conciencia de lo que es correcto, no solo por miedo a que nos caiga el castigo o por pura conveniencia. Ya veo. La ley sería como una medicina amarga a veces, que nos hace probar las consecuencias de nuestros propios actos para que aprendamos la lección. Hay una cita del Dhammapada que mencionan que dice algo como que el que hace mal cree que su acción es buena, hasta que le toca cosechar el fruto amargo. ¡Qué interesante! Y mencionan que hay distintos tipos de karma, ¿verdad? No es todo igual. Así es. Hablan, por ejemplo, de un karma individual que te afecta a ti directamente por tus acciones. Pero también hay un karma familiar. ¿Que afecta a la familia? Exacto. Que las consecuencias de las acciones de uno repercuten en el grupo familiar. Y van más allá, hablan de karma colectivo, local, de una ciudad o región, nacional, de un país entero, incluso mundial. ¡Wow! O sea, acciones de grupos grandes. Sí, las consecuencias de acciones de grupos, de sociedades, que terminan afectando a comunidades enteras o hasta al planeta. Quizás podríamos pensar en crisis grandes, desastres, vistos desde esa perspectiva. Mencionan también algo llamado karma duro. ¿Suena? Intenso. Y otro concepto, karma saya. ¿Qué son? Bueno, el karma duro, según lo explican, estaría relacionado con faltas consideradas muy graves. A veces lo asocian con los llamados pecados contra el Espíritu Santo, que suelen tener que ver con el mal uso de energías muy fundamentales como la energía vital o sexual. Se dice que es innegociable porque su consecuencia es muy difícil de esquivar. Hay que pagarlo, digamos. ¿Y el karmasaya? El karmasaya es articular. Se refiere a un tipo de karma que uno podría adquirir por asociación muy íntima, especialmente a través de la unión sexual con personas que ya traen cargas kármicas muy pesadas, como si hubiera un contagio energético. O sea, que hay que tener cuidado con quién. Exacto. Advierten ser conscientes en ese tipo de uniones por esas posibles ligaduras astrales, como las llaman. Vaya, cuántos matices. Pero lo más importante, si uno carga con estas deudas, ¿hay forma de saldarlas? ¿Se puede salir de eso? Sí, claro. Las enseñanzas ofrecen caminos. El primero, el más directo, generar dharma. Hacer buenas obras para pagar tus deudas. Simple, ¿no? Haz el bien y no mires a quién, básicamente. Algo así. Haz buenas obras para pagar tus deudas, dicen literalmente. La segunda opción es, bueno, padecer la consecuencia. Sufrir lo que toque por el karma. Es una forma de pago, aunque no la más deseable, claro. Entiendo. ¿Alguna otra? Mencionan una tercera. La posibilidad de negociar directamente con la ley divina. Ofrecer sacrificios voluntarios, esfuerzos conscientes a cambio de mitigar la deuda. Es una posibilidad que plantean. Negociar con la ley. Interesante. ¿Y hay alguna forma que consideren como la mejor, la más elevada? Sí, la cuarta vía. Y la ven como la más profunda y efectiva. Eliminar la causa raíz del problema. ¿La causa? El agregado psicológico, el ego, como le llaman. Ese defecto, esa ignorancia, ese deseo, esa parte de nosotros que nos llevó a cometer el error en primer lugar. La lógica es, si eliminas la causa, ese ego particular, el efecto kármico ya no tiene de dónde sostenerse y desaparece. Es como arrancar la mala hierba de raíz, no solo cortar las hojas. Curar la enfermedad, no solo el síntoma. Exactamente. ¿Recuerdan que Buda enseñó que el ego, en todas sus formas, es la raíz de todo el sufrimiento y de todos los errores que cometemos? Entonces, para resumir un poco, desde esta visión gnóstica, nuestra vida no sería producto del azar. Sería más bien un reflejo de lo que hemos hecho antes, todo bajo esta ley de la balanza. Pero no somos simplemente títeres. Tenemos el poder de influir en nuestro futuro. ¿Cómo? Con acciones conscientes ahora y, sobre todo, trabajando en nosotros mismos, en entender y eliminar esas causas internas, esos egos, que nos meten en problemas. Justo así. Y eso nos deja, creo, con una reflexión bien importante para nuestro día a día, ¿no? Si lo que vivimos hoy es, en buena medida, la cosecha de lo que sembramos ayer, ¿qué estamos sembrando ahora mismo? Con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos hoy. ¿Cómo podría esta comprensión de la ley, si la tomamos en serio, cambiar nuestras decisiones de todos los días, aquí y ahora? Una pregunta muy potente para quedarnos pensando. Que tengan todos un excelente día.